jardín del ingenio. Hay un milagro perdido que te concede los sueños y te hace más creativo. Si me permiten lo digo, me han dicho que está prohibido. No tiene cuerpo ni dueño, lo llaman culto. Cultivo. ¿Qué sería de mí sin música y sin las líneas que escribo? Y esto es lo que fue de mí sin ti al estar perdido. Fugitivo se quedó mi corazón al estar dolorido. Lo perdí, debe estar en objetos perdidos. Yo no dejo de querer, yo no paro de soñar. No creo en el amor porque me jode, yo no le echo nada. Imposible de buscar, tranquila aparecerá. Va a darle todo aquello que guardé y no pude demostrar. Hoy las balas de las armas han quedado encasquilladas. Pues la munición que traigo te la bailo y no te va a matar. Para volar surfeo con palabras las olas del mar. Existen los secretos y uno de ellos es nuestra amistad. Es la polla. Soltar nuestras anécdotas e historias. Traigo boyas pa' que flotes en un mar de paranoias. Ideas de olla, nuevas estructuras aún por descubrir. Largos argumentos complicados para resumir. Al fin te tengo enfrente, llama ardiente que quemó mi ser. Nací siendo inconsciente y de repente vi que desperté. Se sabe que es de agradecer, que el buen trabajo da placer. Guardemos todo el agua de las nubes para calmar la sed. Soy el calor que se condensa, desapareceré. Estoy aquí y algún día sé que no estaré. No creo en Dios, pero tengo fe. Has de vida fresca y una nesca, color Nescafé. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar. Las arterias de mi cuello necesitan relax. Si estoy comprometido me suelen preguntar. Soy sincero y les contesto con el reggae y el rap. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar. Las arterias de mi cuello necesitan relax. Si estoy comprometido me suelen preguntar. Soy sincero y les contesto con el reggae y el rap. Viene una paloma mensajera. Trae buenas noticias solo para el que las quiera. Espera, si quieren escucharnos allá afuera. Me voy a repostar pa' pillar la carretera. Mi forma y manera de echarlo pa' afuera. Es un lápiz de cera y un cuaderno fiel. No tienes madera, madero a la hoguera. La gente se espera, los culto en cartel. Yo canto en el momento, suelto aliento y me motivo. No soy culto, soy semilla de un pequeño cultivo. Pienso en verde en positivo. Veo vida, la persigo. Si no puedo, sigo. Lucharé, sé lo que me digo. Géminis. Tengo dos caras, una reggae y una rap. Soy GTI, consumo más, por aire, tierra, incluso mar. Me maldecís, pero al menos suelta la puta verdad. Lo mismo si de rasta, de subasta y lleno de maldad. Mamá, gracias por enseñarme una gran lección. No hagas gestos con la cara, hazlos con el corazón. Que mamón, el Borbón, viviendo de gorrilla. Que se pudra bajo rejas y que muera de rodillas. Mi vida no es de peli, pues claro que es más sencilla. Yo soy normal, mi bolino, pero tú no lo pillas. El grupo es planta santa y nosotros cuatro semillas. Nos quedan tantos metros, nos quedan tantas millas. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar. Las arterias de mi cuello necesitan relax. Si estoy comprometido me suelen preguntar. Soy sincero y les contesto con el reggae y el rap. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar. Las arterias de mi cuello necesitan relax. Si estoy comprometido me suelen preguntar. Soy sincero y les contesto con el reggae y el rap. Ya ni me acuerdo. Yo cultivo mis canciones. Te lo recuerdo. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar. Las arterias de mi cuello necesitan relax. Si estoy comprometido me suelen preguntar. Soy sincero y les contesto con el reggae y el rap. Empecé siendo muy joven, ya no puedo parar.